Franquet, el abogado de la familia Molares, además integrante de la gremial, comenta cuál es la situación en este momento después del asesinato de Facundo Molares. Yo creo que hay suficientes elementos de prueba en los videos, en la autopsia, en el dictamen de los peritos, incluso en el propio dictamen de la autopsia oficial, hay suficientes elementos para que quede claro que a Facundo lo aplastaron contra el suelo y que la asfixia que le provocó esa situación, esa presión contra el suelo, boca abajo, es lo que le produjo finalmente la muerte. Teníamos toda la intención de pedir una segunda autopsia para profundizar, pero no para cuestionar la autopsia anterior, sino para profundizarla. Pero que bueno, la dilación que ha tenido el juzgado y la fiscalía ha hecho que la familia optara por recuperar el cuerpo, que es lo más importante para ellos, y después hay elementos como para seguir peleando claramente. Gustavo, ¿están identificados los policías que lo aplastaron? En el expediente hay una constancia, yo no lo estudié a fondo, pero no tuve tiempo, pero hay una constancia de un sumario interno de la policía de la ciudad, donde aparentemente en algún momento, pero yo entiendo que todavía no están enumerados todos los policías que participaron. Sí están los policías que intervinieron, que intentan justificar por qué se desató la represión, pero lo que no está identificado es el cuerpo de infantería que actuó. Eso yo no lo vi. Sí están los que estuvieron en el inicio de la situación y que después irrumpió la infantería para acabar con todo. Ahora escuchamos al padre de Facundo Molares. Lo encontró la muerte en manos de estos miserables, como Larreta, como Bursaco, cómplice de la Bullrich y de tantos miserables que han usurpado el poder que debería ser legítimamente del pueblo. Yo los acuso, son los autores intelectuales, tanto Larreta como Bursaco, como algún otro que no conozco en detalle el nombre, son los autores intelectuales. A Facundo lo fueron a buscar, sabían que Facundo estaba ahí, no había ninguna necesidad de reprimir un grupo de 20, 30 personas que estaban en la vereda y ya se habían retirado. Facundo estaba a un costado fumando un cigarrillo, lo atacaron, se ve en los videos. Lo atacaron salvajemente, lo atacaron con saña, es un crimen con ensañamiento. Hay autores materiales, claro, pero si a los perros le sueltan la cadena, los perros muerden. Los culpables realmente, los que merecen ser enjuiciados, son los autores intelectuales. No, debo terminar de considerar que es legítima la violencia cuando la ejerce alguien que está en el poder y utiliza la fuerza del Estado para reprimir al pueblo. Esa gente fue la que mató a Facundo. Fuerza, compañero. Presente.